ya la gente ya la conoce, como decís, porque ya veníamos trabajando en la mercadería. Sí. Pero decidimos darle un lugar más exclusivo porque realmente los productos lo ameritan. Perfecto. Siempre una mejor exhibición hace más atractivo, ¿no? Uh-huh. El producto para la gente. Bien, y bueno, va a ser exclusivo, no va a haber otros La Valenciana Muebles en Olavarría. No, uh-huh. No, claro, ese es un punto de venta oficial. Perfecto, perfecto. En Olavarría y en la zona también. Ya Casa del Crédito venía trabajando con La Valenciana Muebles, me decías. Exacto, vos. Sí, bien. Ya hay mucha gente que ha adquirido los productos, pero ahora se va a encontrar con una gama más amplia, con productos nuevos, además, porque permanentemente están diseñando y lanzando nuevos muebles e incorporándoles novedades, tecnología, que bueno, ahora te voy a contar un poquito al respecto. Y bueno, viendo el catálogo realmente es muy, pero muy amplio, ¿no? Hay de todo para, bueno, hay para bebés, hay para juveniles, bueno, para adultos, por comedor, living. ¿Con qué empezamos? Empezamos, si querés, por el sector bebé. Dale, dale. Bueno, en este sector ofrecemos colechos y cunas. Ajá. Bueno, con el detalle que de cuando el bebé se hace más grande, que uno a veces no sabe qué hacer con la cuna, sí. Estas se convierten en escritorio. Ah, sí. O sea, una vez que creció, la cuna, en vez de decir, bueno, ¿qué hago con esta cuna? ¿La pongo en venta o la regalo a quien necesite? ¿La podés convertir en escritorio? Sí, la transformás. ¡Qué loco! El mueble, digamos, acompaña el desarrollo de los chicos hasta quizás a la adolescencia. ¡Qué bárbaro! Hasta que se hacen juveniles, entonces. Sí, exactamente. Y tenés que volver a comprar al sector juvenil. ¿Eh? Después tienen que volver a comprar al sector juvenil. Claro, claro, claro. Pero qué bueno esto que después se conviertan de cunas a escritorios, ¿no? Bueno, y acompañar todo el crecimiento hasta la adolescencia. O sea, que en La Valenciana Muebles, el mueble te sirve durante 14 años, estamos hablando, 15, sí, con nene. Así es. Una inversión ahora y durante 14 años te tenés que olvidar. Porque, sí, está muy bueno. Bueno, después también hay cunas funcionales, todo lo que es muebles de guardado para la habitación del bebé, tiponier, cómodas, cajoneras, todo eso. Sí. Y bueno, a esa variedad de diseños también se le suma la posibilidad de elegir los muebles en colores modernos. Ajá, no hay por qué rosa o azul, ¿no? Sí, digamos que esos colores, bueno, son clásicos. Sí, claro. Que también, también están, pero tenemos salmón, tenemos turquesa, tenemos gris. Colores que le dan un toque de modernidad a la habitación del bebé. Sí, y además son muy cálidos. Y además la nena va creciendo, ya sacame el color rosa, mamá, papá. Y bueno, claro. Está bueno encarar con un color más. Por ejemplo, ¿qué colores? Me decías recién salmón, hay también frambuesa, ¿no? Esmeralda. Sí, esmeralda, salmón, tenemos, bueno, rojo, que a veces no es muy común verlo en habitaciones de bebé. Color almendra, bueno, verde lima incluso, para los más atrevidos. Verde lima, mira qué bueno. Sí. Contame, La Valenciana Muebles tiene origen, bueno, tiene una impronta europea y escandinava, ¿no? Sí, los bueno, el diseñador principal de La Valenciana estuvo viviendo muchos años en Europa, en Dinamarca, en España, y bueno, se trae todas las ideas y las novedades de allá, así como las personas que diseñan lo que es sillones. Ellos son de origen rumano, pero han vivido en Europa también muchísimos años, así que ahora están instalados en Uranga, que es una localidad a 45 kilómetros de Rosario. Ah, sí, en Santa Fe. Y de allí sale, bueno, todos estos productos que estamos presentando. Y para los niños, camas, cuchetas, nidos, roperos. Sí, tenemos camas, divanes, camas multifuncionales. Y una novedad que son las camas tren. ¿Las camas? Camas tren. ¿Qué es eso? ¿Cómo sería? bueno, para quienes no la conocen, que veo que vos tampoco las conocés, ¿verdad? No. No, porque viste, ya los míos tienen 22, viste, claro, ya. Claro, esto es bastante novedoso. Bueno, estas constan de una o dos camas que se encuentran unidas por un ropero. Ajá. Que puede tener una, dos o tres puertas. O sea, visualmente el mueble se asemeja a las cabinas de las antiguas locomotoras, por eso se las conoce como camas tren. Ah, bien. Pero es un mueble moderno. Ah, mira vos. Muy moderno. Y también, sí, bueno, en cuchetas, en cuchetas vi, también estoy viendo, y me mostraba el otro día Francisco, sí, que la escalera para subir son cajoneras. Claro, exacto. Todos los escalones tienen lugar de guardado. Muy práctico, muy práctico. Sí. Realmente. Sí, bueno, y ahí pasamos por las adolescentes. Y para adultos, hay camas de dos plazas, hay roperos, cómodas, hay un rack también, hay una cajonera abajo de la cama. Contame eso, también está muy bueno. Sí, sí, para la habitación de adultos, digamos que las grandes estrellas son las camas multifunción, son las que estás diciendo, uh-huh, que vienen con cajones y zapateros en el box. Bien. Son ideales para habitaciones con poco lugar de guardado. O sea, tenés para guardar ropa y también para guardar los zapatos. Sí, exactamente. Y dejás el ropero para más ropa todavía. Sí, sí, pero además, uh-huh, bueno, la línea europea que se llama, sí, incorpora módulos para combinar y armar el ropero o el vestidor de acuerdo al gusto y a la necesidad del cliente. Ajá, bien. Por ejemplo, un módulo tiene cajones, el otro tiene estantes, el otro tiene un zapatero. Entonces cada persona personaliza su placar de acuerdo a la ropa o los accesorios que tiene. Bien, perfecto. Contame, el tema del armado, ¿es de fácil armar? ¿Uno lo puede armar o va gente de la Valenciana Muebles, de ustedes, a armarlo en la casa donde lo necesiten? ¿Cómo es? Bueno, eso es como opcional. Siempre tenemos a, sí, a los armadores, sí, que sí, que o arman el mobiliario aquí en el local y lo llevan, uh-huh, de acuerdo al producto que sea, ¿no? Bien, y bien. Si no se arma en la casa de los clientes, o si a alguien le gusta armarlo por su cuenta, vienen con todos los instructivos, incluso están subidos a YouTube, sí, se pueden seguir los videos y armarlo fácilmente en su casa. Vos sabés que estoy viendo, también me lo mostraba Francesco el otro día, que el respaldo de la cama viene con dos mesitas de luz, es todo un conjunto, ¿no? Claro. No hay que poner mesitas de luz, sino que todo viene en conjunto y quedan como las mesitas de luz ahí suspendidas al costado. Exacto, ese es uno de los modelos de respaldo. Ajá. Viene con las mesas de luz incorporadas. Y si no, también tenemos otros respaldos que, uh-huh, vienen con luz LED incorporada. Ajá. O sea, es un botón táctil, sí, que se puede regular según la necesidad del momento. Por ejemplo, no sé, si te querés levantar al baño durante la noche, sí, podés prenderla y dejarla tenue para no desvelarte. Perfecto. Y al mismo tiempo no golpearte con nada. Claro. Pero individuales, o sea, estás durmiendo con tu mujer, claro, durmiendo uno con... para cada uno. Ah, perfecto. O sea, no molestás a quien está durmiendo. Claro, uh-huh, o sea, los muebles incorporan tecnología, digamos, para hacer más confortable la vida diaria, ¿no? Totalmente. Realmente es muy novedoso, es de este siglo, ¿no? Lo que es la Valenciana Muebles. Y seguramente para comedor y living también deben tener unas novedades tremendas. Vos me contabas que, bueno, son telas lavables. Contame cómo es eso. Bueno, sí, con respecto al sector comedor, hay, bueno, mesas fijas y extensibles, uh-huh, de diferentes tamaños. También hay mesas redondas, uh-huh, todas disponibles en madera paraíso, color natural, crudo o tabaco, uh-huh, madera libre de nudo. Y bueno, las sillas son, bueno, uno de los productos más recientes, uh-huh, tienen mucho estilo. Uh-huh. Todas las sillas son, como decías, desenfundables con cierre y lavables en lavarropa. O sea, no es que tenés que llamar al tapicero. No. ¿Se te manchó? No. La sacás, la metes en el lavarropa, se seca y otra vez la colocas. Exacto. Y es fácil. Aunque no la laven con agua caliente. Ah, perfecto. Queda, sí, perfecto. Para que no destiña. Hay una, sí, bueno, y en cuanto a comedor y a mesas de comedor, bueno, hay para ampliar, si necesitas más chicos, hay que como que se amplían, ¿no? Claro, tenés las extensibles, que extienden hasta 40 centímetros más del tamaño original de la mesa. Ajá. Por ejemplo, una mesa de 1,60 se extiende a 2 metros. Uh-huh. Es muy práctico. Y Marisol, algo, yo vuelvo al tema de los placares, ¿no? Los respaldos, las telas, lavables, esto que hablábamos recién, las camas con este lugar de guardado, las cunas que se hacen en el escritorio. También hay es muy novedoso el tema de la luz en placar y respaldos, esto que me decías de la cama. Y en el placar también, o sea, vos abrís el placar y se enciende la luz, ¿es así? Sí, todos los módulos superiores que contaba antes, sí, los roperos incorporan luz LED automática recargable en su interior. Bien. O sea, vos abrís el placar y cuando la luz se detecta, se enciende. Bien. Luego cuando cerrás la puerta, a los 30 segundos se apaga solito. Recargable quiere decir, o sea, que tienen como si fuera una pila. Un cable para conectar, por ejemplo, al USB de la computadora. Directamente. Sí, sí. Realmente es de este siglo todo lo de la Valenciana Muebles, ¿eh? Sí. Y seguramente, bueno, ahora vamos a... La gente que está escuchando, obviamente, y la nota la vamos a colgar en la página nuestra de Facebook, quiere saber precios, quiere saber formas de pago, por ahí no los precios en sí, sino las formas de pago, y que a partir de las 20 se hace la inauguración el viernes, ¿no? El viernes a las 20, sí, están bien, todos invitados. Todos invitados, clientes de Casa del Crédito, aquellos que ya tienen la Valenciana, que quieren saber las novedades, que se lo han llevado desde Casa del Crédito. Y muchísimas gracias por la invitación también que me ha brindado. No, por favor. Contame, bueno, vamos a realmente lo que es, cómo se lo pueden llevar, ¿no? Pagando de qué manera, ¿cómo sería? Bueno, en cuanto a la forma de pago, bueno, como siempre, bueno, ofrecemos planes de cuotas. En este caso pueden ser 12 cuotas sin interés, de lunes a sábado por mes de inauguración. Y precios bonificados y grandes descuentos por pago en efectivo. Bueno, la posibilidad de abonar con débito y planes también de 18 cuotas con Visa y Mastercard de jueves a sábado. Y bueno, por supuesto el crédito personal, que es lo que nos caracteriza. Perfecto, eso es la misma modalidad de Casa del Crédito. ¿Y algún precio, por ejemplo, me podés tirar alguno de estas cunas que se hacen en escritorio, por ejemplo? ¿Me podés comentar algún tipo de precios y estas formas de pago que me explicás? Las cunas, las cunas alrededor de 4 o 5 mil pesos, de acuerdo a cómo se pague, ¿no? Perfecto. Pero bueno, por ejemplo, en 12 cuotas te quedan 12 de 500 pesos. Digamos que son precios muy accesibles. La gente no se asuste porque a veces cuando uno dice muebles de diseño suena algo como caro o un poco inaccesible y no es así. No, totalmente. Por eso queremos que se acerquen, que conozcan la mercadería, que se vengan a sentar a las sillas, a los sillones. A probarlos, porque es así. Claro, ¿no? A probar, exactamente, para evaluar, ¿no? Exactamente. Lo que se adecua a su gusto. Entonces, recordamos, crédito personal, como siempre, con mínimos requisitos es esto, ¿no? Que para crédito personal, para pagarlo en 12 cuotas fijas, son mínimos los requisitos, un recibo de sueldo, un servicio. Un documento y algún servicio. Algún servicio. Y ahora 12 de lunes a sábado, ahora 18 de jueves a sábado, y las promociones que vayan brindando las distintas tarjetas de crédito de distintos bancos, todas esas van a estar. ¿Cómo están en Casa del Crédito, no? Sí, siempre están todas las posibilidades abiertas. Marisol, gracias por atendernos, gracias por la explicación. Obviamente vamos a seguir hablando de esto en esta semana. Gracias también por la invitación para este viernes a las 20. Y la gente estaba esperando. Aquellos que ya lo conocen, quizás se lo llevaron de Casa del Crédito, ahora hay un local exclusivo, obviamente con un showroom más completo, ¿no? Sí, más completo. Lo último que te cuento, Eduardo, son sobre los sofás, que realmente merecen un capítulo aparte. Dale. Porque, bueno, vienen con estructura reforzada, están rellenos de espuma inteligente, o sea que son indeformables, y también son desenfundables y lavables, como decíamos, de las sillas. Sí. Y bueno, la mayoría de los modelos cuenta con cabeceros reclinables, o sea que se le puede dar tres posiciones. Ah, mire qué bueno, para tirarse un poquito a ver televisión o a dormirse una siestita, a descansar. Y los asientos se extienden a 1,20 m, y algunos ofrecen incluso lugar de guardado en laterales o debajo de los asientos. Bien. Así que ahí podés poner una mantita, no sé, los juguetes de los chicos, lo que quieras. Muy práctico, por lo que veo, son muy prácticos los muebles de la Valenciana, ¿no? Y como esto, son muebles de este siglo, ¿no? Así es. Y qué desafío tremendo, pero interesantísimo, y obviamente van a tener el éxito que se merecen. Tantos años Casa del Crédito trabajando con las novedades y ahora con esto que es impresionante. La Valenciana Muebles exclusivo, el esfuerzo de la familia González, ahí de Casa del Crédito, en Avenida Colón 2850, justo enfrente, ¿no?, de la sucursal de Casa del Crédito, ahí en Colón. Sí, así es. Uh-huh. No se pueden perder. No se lo pueden perder. Este viernes a las 20 la inauguración, y abre las puertas el punto de venta oficial exclusivo en Olavarría de la Valenciana Muebles, y una de las responsables es Marisol González Nazabla, con quien estamos hablando. Gracias, Marisol, por atendernos, gracias por contarnos. Obviamente vamos a seguir dándole manija a todo esto y para que la gente no se lo pierda. Gracias, Eduardo, gracias por acompañarnos siempre y un saludo a todos los que están escuchando.